Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Mirad, hermanos, el Evangelio es un tesoro. Es un tesoro que Dios nos ha dado a la humanidad, al ser humano, a la iglesia y a las familias. Es un tesoro en vasos de barro. Y el apóstol aquí nos anima a no desmayar, a no adulterarlo y a no callar. Es un tesoro con poder para alumbrar al ser humano, para ponernos en contacto con Dios. Y el Evangelio nos trae una esperanza que nos impulsa a hablar. Es el tesoro de la Iglesia, el Evangelio, el capital del cristiano, nuestra única riqueza. La sabiduría de Dios y la bondad de Dios resplandecen en el Evangelio. Y nuestro llamado es a compartir este tesoro que llevamos en nosotros. Y Pablo, que dice que ha recibido este encargo, lo que él dice es que no piensa aflojar, no piensa bajar el ritmo a la hora de predicar el Evangelio. Que lo ha predicado claramente, sin mezclarlo y con una vida limpia. Y que el Evangelio es un tesoro que tiene poder para alumbrar al ser humano. Y que hay un precio que pagar por predicar el Evangelio, pero que lo hace confiado en la promesa de la resurrección. ¿Por qué el Evangelio es un tesoro? Pues permitidme hacer un resumen de por qué el Evangelio es tan valioso. El Evangelio explica el drama humano, y ese drama humano es el pecado. El problema del ser humano es el problema de la sociedad humana, de la economía, de nuestra civilización y de nuestras familias. Todos nuestros problemas están explicados en profundidad en el Evangelio y en la palabra de Dios. La Biblia comienza así: nos hemos separado de Dios. Dios no es un amigo, Dios no es el de arriba, Él es el soberano Rey. A Él nos debemos. Él establece lo que está bien y lo que no, y Él es la medida de todas las cosas. El Evangelio es un evento histórico. Cristo murió por nuestros pecados, y murió en un contexto histórico y político social determinado. No es un relato oral defectuoso. La perfecta obediencia del Hijo de Dios nos trajo la justicia perfecta. El Evangelio es una oferta gratuita para todos, no es por obras, porque si no, no sería gratuita. Y el Evangelio tiene poder para alumbrar al ser humano y hacerlo hijo de Dios. Y la finalidad del Evangelio es llevarnos a Dios, conocerle y estar satisfechos en Dios. Por eso mismo el Evangelio es el tesoro del creyente, de la Iglesia y la misión de la Iglesia. El Evangelio es el programa de la Iglesia, sin agendas ocultas ni supeditado a otros programas. Estamos puestos para la defensa del Evangelio y no para otra cosa. Quisiera que hicieras una pequeña autoevaluación personal. ¿Aprecias el tesoro del Evangelio? Mira, un conocimiento pobre del Evangelio va a traer mucha debilidad espiritual a tu vida. No necesitamos una predicación sobre el compromiso. Necesitamos descubrir el tesoro que es el Evangelio, la riqueza revelada, nuestra maldad revelada, el juicio que espera a aquellos que rechazan la bondad y la paciencia de Dios, la justicia de Dios revelada. Necesitamos ver al perfecto e inocente y obediente Hijo de Dios sacrificado en el altar de Dios para nuestra salvación y ver los ecos del relato de Isaac y Abraham, del Cordero Levítico y cómo todo anunciaba la venida del Hijo de Dios. Necesitamos clamar como Pablo: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre recuerdo a esta joven que empezó a reunirse y empezó a entender el Evangelio. Y ella lloraba y decía que cuando cada vez que oía hablar del amor de Jesús por ella, ella respondía al Señor: Señor, de verdad, lo has hecho por mí. Mirad, hermanos, tenemos la clave y la solución a los problemas de la humanidad. Si alguna vez ha habido un mensaje por el que valga la pena vivir, es este y no otro. El problema del ser humano y nuestro drama es el pecado, nuestra rebelión. Y mucho me temo que no lo hemos explicado del todo bien. A veces, movidos por el deseo de explicar la solución de Dios, nos hemos precipitado a explicar la parte que habla de Jesús y del perdón que hay en él, sin explicar a una generación pagana qué es el pecado y cuál es la naturaleza santa de Dios. Y eso necesitamos entender. Necesitamos entender que Dios es muy santo, muy limpio, perfecto, y que nuestro pecado es un abismo que nos separa de él. No hemos profundizado en el daño que el pecado ha hecho en nuestra naturaleza, un daño que es estructural, relacional y espiritual. La raza humana ha quedado dañada estructuralmente, cuerpo, alma y espíritu han quedado seriamente dañados. Nuestras relaciones entre nosotros, nuestra relación con Dios ha quedado dañada. Y hemos sido dañados espiritualmente, hemos quedado ciegos y muertos espiritualmente. Siempre recuerdo a un predicador que nos explicaba que corrigiendo a su hija pequeña y ayudándola y explicándole que ella necesitaba cambiar su comportamiento, su hija pequeña le respondía: pero papá, yo quiero ser buena, pero no puedo. Hermanos, cuidado con enseñar el moralismo desde el púlpito, el moralismo humanista, o a veces en la clase de escuela dominical, o a veces desde el púlpito. No estamos aquí para defender el moralismo, los valores, sino para defender el Evangelio y explicar cuál es el problema y cuál es la solución. El Evangelio es la clave y la solución de todo, y necesitamos entender, hermanos, que el Evangelio está conectado con todo en nuestra vida. Cuando Pablo habla de la ofrenda y de la necesidad de ofrendar para una necesidad concreta, no da una predicación hablando de que somos administradores, mayordomos y que tenemos que esforzarnos y que tenemos que... No, lo que nos habla es del Evangelio y de cómo Jesús, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Cuando Pablo habla del matrimonio, no da consejos para mejorar nuestra relación, pequeños trucos para poder ganarnos el corazón de nuestras esposas. Lo que dice es que a los hombres es que pensemos en Jesús y en cómo Jesús amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Y nosotros tenemos que tener como modelo a Jesús y su servicio. Cuando el apóstol Pablo habla a los pastores, no les habla del liderazgo y de... No, les dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas, aquel que dio su vida por ellas. El Evangelio está conectado con todo en la vida cristiana y en la vida en general. Y tenemos que entender esto bien, que el Evangelio no es una verdad básica para nuevos creyentes, el Evangelio no es un trampolín para llevarnos a otras verdades más profundas, porque no hay una verdad más profunda, es el Evangelio. Nuestro texto nos dice que este tesoro, que es el Evangelio, lo llevamos en vasos de barro, y esos vasos de barro somos nosotros. Y saca tres conclusiones. No desmayes, porque tú como vaso de barro eres muy frágil, muy débil. No lo adulteres, porque nosotros somos vasos corrompidos. Y no calles, porque nosotros somos personas con miedo. Este tesoro Dios ha querido ponerlo en personas frágiles como nosotros. Y la primero que nos dice es, hermano, no desmayes. Somos deudores al Evangelio. Alguien pagó el precio por traernos el Evangelio, pero alguien pagó el precio de nuestra salvación. Cristo Jesús pagó el precio. Por lo tanto, no te canses, no te desmayes, no te debilites. No lo adulteres. Mirad, hermanos, el Evangelio crea su propia cultura. Lo contrario es que nuestra cultura crea su propio Evangelio. Y lo más perverso de todo es que nosotros, los creyentes, fabriquemos una cultura evangélica que está empapada de los valores seculares. El peligro es crear un estilo de vida religioso, de iglesia y de domingos, pero que en realidad vive los valores de la clase media española, que lo que desea es seguridad y comodidad. Queremos que nuestros hijos estudien, se casen y tengan una casa en propiedad. Y si esto es un estorbo para la predicación del Evangelio, primero va nuestra comodidad y nuestra seguridad. Uno de los grandes pecados de nuestra cultura materialista es la pobreza. Y cuando hablo de pobreza no digo pasar hambre, sino digo vivir con poco. Vivir con lo suficiente. Esto es, para nuestra cultura, es una vergüenza. Pero debemos de tener presente de que hubo hermanos y hermanas que nos trajeron el Evangelio y abrazaron la pobreza. Abrazaron la pobreza y la falsa seguridad de las riquezas para traernos el Evangelio. Otra forma de fabricar una cultura, de santificar una cultura que no tiene nada de santa, es importar valores de otros países y copiando estilos, copiando formas. Necesitamos desarrollar un pensamiento evangélico, cristiano, bíblico, asentado en nuestra realidad cultural, pero crítico con nuestra realidad cultural, que alumbre nuestra cultura desde el Evangelio. Y hermanos, cuidado con la política. Una forma de adulterar el Evangelio es que en este contexto tan inestable están surgiendo radicalismos y propuestas políticas que buscan seducir a los cristianos. La política busca una causa común con el creyente y le dice: tengamos todos una misma bolsa. Estoy viendo a jóvenes que en domingo van a manifestaciones convocadas por políticos. Estoy viendo a cristianos que en sus muros de Facebook mezclan mensajitos del Evangelio con mensajes políticos muy viscerales. Estoy viendo a creyentes que hablan con más pasión de la política que de Jesús. Y esto es adulterar el Evangelio, porque el mensajero y el mensaje tienen que ser uno. ¿Qué imagen estás dando? que ser evangélico es ser un conservador de derechas, o un radical de izquierdas, o un nacionalista? En este mundo de corrupción, de crimen, de precariedad, que no nos engañen, que no nos agiten. Los nazis consiguieron poner esvásticas en las portadas, en las fachadas de las iglesias evangélicas. Y hay otros políticos de un lado y de otro que buscan hacer una causa común. Cuidado con tu muro de Facebook. Cuidado con entusiasmarte más con la política que con el evangelio. No desmayes, no adulteres y no calles. Hermanos, tenemos que recuperar el fuego de hace años y recordar a nuestros pastores que nos trajeron la palabra de Dios y que ahora están con el Señor, e imitar su conducta. Entusiasmarnos, orar, hablar y esperar grandes cosas de Dios. Quiero hablar a los jóvenes que están en esta conferencia. No siempre hemos sido un buen ejemplo. Y quizá, joven, hayas pensado que el evangelio es un estilo de vida semejante a lo que ves en tu iglesia. Y no siempre es así. La vida cristiana es una propuesta incómoda, radical y muy loca. Jóvenes, tenemos que inspirar a los jóvenes. Tenemos, por supuesto, que formarles, que desafiarles y pincharles con este evangelio que es un tesoro y la solución a todo. El problema de los jóvenes es que no estáis lo suficientemente locos. Lo suficientemente locos con Jesús y este evangelio que es una locura total. Ancianos de las iglesias, pastores de iglesias, a veces tenemos miedo de perder el control. Si los jóvenes de tu iglesia se inventan cosas raras para predicar el evangelio, cosas que te chocan, que nadie ha hecho, propuestas atrevidas para llevar el evangelio, propuestas radicales, incómodas para la iglesia, que van a incomodar a mucha gente de la iglesia, lo que tenemos que hacer es animarles y echar fuego en esa gasolina santa que Dios está provocando en los jóvenes. Tenemos que animarles. Mirad, hermanos, los jóvenes entienden este mundo mejor que nosotros, porque ha habido un cambio que ha ocurrido en estos 30, 40 últimos años, y el mundo ha cambiado totalmente diferente. A ti, si tienes 40, 50 años como yo o más, tus padres te decían: hijo, búscate un trabajo fijo, un buen trabajo, si puede ser en un banco mejor, porque un banco es el mejor trabajo que hay, y cómprate una vivienda en propiedad. Y los jóvenes de hoy saben que todo eso ya no existe, es mentira. Eso del trabajo fijo para siempre se acabó. Estos jóvenes de hoy en día van a vivir en trabajos cambiando cada 2, 3, 4 años, porque esto es lo que hay ahora. Eso de tener una vivienda en propiedad, eso es historia. Es más, os digo una cosa, eso del matrimonio para toda la vida, por desgracia, eso ya está de capa caída, por desgracia. Dios ha derribado los ídolos de una cultura corrupta y los jóvenes están descubriendo que lo único constante y valioso, por encima de una vivienda, por encima de un trabajo, por encima incluso de una relación sentimental, también cambiante, es Jesús y el Evangelio de Jesús. Son los jóvenes quienes, movidos por un celo santo, van a cambiar esta cultura. Si estos jóvenes cambian de iglesia y de ciudad, ancianos de iglesia, no os preocupéis, porque estos van a ir cambiando de una ciudad a otra y van a ser como estos creyentes de Jerusalén que por la persecución tuvieron que ir a Samaria. Estos jóvenes de hoy en día tienen mucha más vida social que nosotros. Y es importante que les formemos, que les demos buenos fundamentos, porque van a conocer a gente de otras iglesias y de otras denominaciones. Y van a aprender muchas cosas útiles que dirán, jo, pues esto está muy bien y en mi iglesia no lo hacemos. No te sientas amenazado por eso. También van a haber disparates en otras iglesias. Y si están bien formados en la Biblia van a decir, bueno, esto quizá no es lo más bíblico del mundo. Pero estas relaciones que tienen los jóvenes de hoy en día son muy interesantes. No te espantes si estos jóvenes van a una reunión y a otra reunión. Están aprendiendo. Están aprendiendo y quizá aprendan de otros jóvenes que hay formas de llevar el evangelio y de vivir como cristiano de una forma radical, nueva y culturalmente relevante. Así que jóvenes, espero que seáis lo suficientemente locos. Que hagáis cosas nuevas. Que paguéis el precio. Que abráis vuestras Biblias y leéis las vidas de Jesús y de Pablo y preguntéis, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor os va a mostrar cómo llevar el Evangelio en este contexto, así que no tengáis miedo, no desmayéis, no calléis, no adulteréis este Evangelio, pero haced nuevas cosas, nuevas, radicales y locas. Este Evangelio es un tesoro porque tiene poder para alumbrar. No existe ningún mensaje que tenga tal poder que alumbre a la persona, que lo transforme y que como el hijo pródigo de pronto vuelva en sí y le haga ver su miseria y las riquezas de la casa del padre y dirá, ¿por qué no me vuelvo a Dios? No hay ningún mensaje político, ni filosófico, ni religioso con tal poder. Este evangelio es poder de Dios para salvación y nos ha sido dado a nosotros. Hermanos, dejemos de confiar en el brazo de carne, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y una cosa más. El Evangelio nos trae una esperanza que nos permite pagar el precio de llevar el Evangelio y una esperanza que nos impulsa a hablar. Al final de nuestro texto, el apóstol dice que en su cuerpo tiene las marcas de la tortura. En su cuerpo tiene las marcas del precio que ha pagado para seguir a Jesús. Pero que él ha sido beneficiado por el Evangelio. Él ha creído y por lo tanto tiene que hablar, creí por lo cual hablé. Y algunos podrían decirle, Pablo, ¿y si te matan? Porque él dice, mi vida está continuamente pendiendo de un hilo. Si me matan, él está esperando una resurrección y él dice, si nos matan, Dios nos resucitará. Un reto que Dios tiene para nosotros, hermanos, es que tenemos que pagar el precio. No hay forma de reconciliar una vida fácil y el Evangelio. No hay forma de conciliar la riqueza y la comodidad en este mundo con el Evangelio. No hay forma. Pero nosotros esperamos una mejor resurrección. Estas incomodidades, estos sufrimientos son unos pocos días a la luz de una eternidad inmensa. En aquel día el apóstol Pablo se levantará de los muertos resucitado con poder para sentarse a comer y a beber en el reino inconmovible de Cristo Jesús y no lamentará ni una sola pérdida que sufrió por amor a Jesús. No lamentará todo el dolor, toda la soledad, todo el sufrimiento tan grande que recibió por amor a Jesús. Al contrario, si tuviera 1000 vidas, las 1000 las entregaría para servir este precioso evangelio. Que el Señor renueve nuestra comprensión del evangelio. Que fortalezca nuestras manos debilitadas y nuestras rodillas paralizadas. Que no desmayemos, que no adulteremos, que profundicemos en este tesoro tan grande. Jóvenes y adultos, que paguemos el precio para llevar este evangelio porque solo tenemos una vida. que vivamos nuestra vida a la luz del reino de Dios y de esta resurrección que nos espera. Que el Señor nos ayude y que podamos vivir una vida digna del Evangelio, una vida digna a la que hemos sido llamados como hijos de Dios.